No sé por dónde quieren arrancar, porque ayer vi una entrevista que le hicieron a Guzmán, donde Guzmán citó de alguna manera lo que siempre venimos charlando acá, y que Carlos cada tanto vuelve sobre lo mismo, el tema de que los salarios le tienen que ganar a los precios, dicho en este caso por el ministro de Hacienda. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo hacen los salarios para ganar a los precios? Digo, ¿cuáles son los actores que tienen que jugar, ponerse de acuerdo o en desacuerdo para que eso pase, ¿no? Carlos, ¿usted qué dice? Bueno, a ver, yo creo que hay que... Lo que pasó ayer o lo que se dijo ayer es importante, porque primero apareció Todesca hablando del tema y a la noche apareció en un canal de televisión, en una amplia nota, el ministro. Yo empezaría por un lugar. El presupuesto es la guía. El presupuesto es una ley. Cuando tratamos la ley de presupuesto, recuerdo que los diputados de Junto por el Cambio decían es que ya ese presupuesto no servía porque esos números estaban totalmente desactualizados y que la inflación era el doble de la que estaba prevista, etcétera, etcétera. Ayer el gobierno nos volvió a decir, buscamos anclar los precios de la economía en una referencia del 29% y vamos a trabajar en esa dirección. El ministro explicó un montón de cuestiones, la política macroeconómica, la defensa del tipo de cambio real del que hablamos mil veces acá, es decir, el objetivo que a fin de año, cuando llega a fin de año el tipo de cambio real sea el mismo que había a fin del año pasado, es decir, que ni se gane ni se pierda especulando contra el dólar, de manera de ir afianzando el valor de la propia moneda. Ayer el gobierno salió a buscar fondos y recibió salió a buscar 50.000 millones que le vencen próximamente y tuvo ofertas por 80,000+, es decir, superó con creces sus necesidades de financiamiento. El ministro dijo varias veces, la clave es que los salarios le ganen a los precios. Y Todesca, a la tarde, cuando terminó la reunión, dijo, nuestro objetivo es que por lo menos los salarios estén 3-4 puntos por encima de los precios. Entonces, ahí tenés el objetivo, el ancla. Ahora vendrá la pelea de los cómo, desde luego, que tienen que ver con los cómo. Y bueno, creo que se esbozó ayer. La semana que viene van a empezar las conversaciones con los representantes del sector empresario y laboral. Yo di mi opinión anoche mismo, y la reitero y ustedes la conocen, que primero no debería limitarse a la UIA y a la CGT, pareciera que no va a ser así, por lo que he leído en los diarios, la convocatoria va a ser amplia en los dos sectores, es decir, la representación, hoy decir que la UIA representa a todos los empresarios, claro, no está bien, y decir que la CGT representa a todos los trabajadores tampoco, porque hoy hay una multipolaridad de representación, que yo no digo ni que sea buena ni que es mala, pero es la realidad de la Argentina. Desde luego que el ministro ayer se negó, y lo entiendo, porque si él es el responsable de llevar adelante la política, no te va a contar en el canal de televisión la estrategia fina o cómo lo piensan resolver. Pero dijo, la búsqueda del consenso con el Estado articulando para que eso sea posible. Nuestra responsabilidad es el marco, las regulaciones, dijo, necesarias, y no fue mucho más que eso, y yo entiendo la limitación. Lo mismo que cuando habló de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, dijo lo central, por un lado no hay imposiciones, por un lado no es un programa de ajuste, tenemos que, porque vuelvo a repetir, el gasto como motor para incentivar la demanda, los salarios como motor para incentivar la demanda, el crecimiento generando mayores ingresos impositivos, y esto a su vez influyendo, por ejemplo, en la fórmula del ajuste previsional. De todas esas cosas se habló ayer. Luego, cada una de esas cosas hay que ponerla en práctica, concretarla, y tendrá las tensiones propias de la puja distributiva. Tal vez si yo dijera qué me parece que faltó ayer, la importancia que a mi juicio tiene la puja distributiva en esto que se está encarando. El ministro puso mucho énfasis en el control de las variables macroeconómicas, cosa que es fundamental y está claro, pero creo que no tenemos que perder de vista que en definitiva lo que está discutiéndose es qué parte de la torta le corresponde a cada uno o se quiere quedar cada uno. Hay dos cosas que yo creo que corren como telón de fondo, pero que se meten de lleno en esta discusión. Recién estaba viendo un título en Infobae. Dice, prepagas evalúan ajustar las cuotas según la variación de salarios. Es una buena noticia que el salario sea la variable de precios, digamos. El problema no ocurre en todas las áreas, digamos, ¿no? Pero el problema es que las prepagas tuvieron un aumento absolutamente incontrolado durante mucho tiempo. Y claro, ahora es fácil emparejarlo con los salarios. En un montón de aspectos el salario tiene que recuperar mucho terreno perdido para después poder ir a un equilibrio de precios y salarios. ¿Se entiende el punto? Sí, no sé claro. Si alcanza un punto, dos puntos por arriba de la inflación. El plan del gobierno no es que los salarios recuperen muchos puntos, está claro, lo dijeron con toda la claridad. Ayer lo dijo. Todesca, ayer habló. Man, tres, cuatro puntos. Lo que pasa que es como con la inflación. Si vos lográs tener el 50 y pico y terminás en 30 y pico, tenés que analizar que tuviste un avance. Sí. Ahora, sí, igual es mucho, claro que es mucho. Si vos decís, este año la vamos a tratar de bajar a 29, vos podés decir, 29 sigue siendo mucho. Ahora, si lográs efectivamente que las variables se vayan encarrilando y los precios terminan teniendo una evolución de 29 y los salarios están 3, 4 puntos por arriba, invertiste los acontecimientos. Y es un montón, y lo entiendo. Y ahora, es un montón. Hay sectores puntuales, como por ejemplo las prepagas, que ahí en ese terreno vamos a ver cómo sea la disputa. El otro elemento que para mí corre de fondo, pero casi que se impone, tengo información que el grupo Cablevisión, a partir del fallo del juez Busto Fierro de Córdoba, ya decidió tomar ese caso como válido, como para desconocer los reintegros que le pide el gobierno. Hoy hay solicitadas en todos los diarios, sí, de la asociación de cablero, ¿no? Sí. Agrupa a los cables. Pero ahí se parapetan, sí, me sale decir, ¿no? Claro, claro, bueno. Pero volvemos a la... ¿Qué querés? ¿Que además sean buenos ellos? No va a pasar eso, es parte de la pelea, es decir, es así, cada cosa va a ser disputada. Acá hay una resolución, hay una resistencia a cumplirla, hay un fallo judicial parcial que se está intentando generalizar, porque en realidad el fallo es para los 5.000 abonados que tiene ese prestador de Córdoba. Uh-huh. Y esta gente rápidamente dice, bueno, acá está, un juez dijo que esto era ilegal y que el hermano no podía hacer lo que está haciendo, así que pelito para la vieja. Bueno, es parte de la pelea y de la capacidad de instalar cosas que tienen, porque decir que un fallo de un juez sobre un tema puntual vale para todos y que la magnitud de lo que es Cablevisión, para tomarlo como lo más emblemático, y ese cable de Córdoba son lo mismo. Sí. Es ni más ni menos que el modus operandi de las élites para evitar que los gobiernos con estas características avancen, ¿no? Así es. Y es parte de la pelea. Como un partido de rugby, ¿no? Esto más que fútbol es rugby, me parece. Sí, pero es parte de, claro, y lo decía ayer, todos estos días estamos hablando de eso. El que crea que el gobierno toma una medida y ya está, se equivoca. Voy a seguir, las blancas también juegan. Sí, sí, pero insisto, en este terreno... Las blancas, porque ellos juegan con las blancas, no con las negras. Con las negras jugamos siempre nosotros. En este terreno, por los actores que participan y por lo que se está definiendo, ni más ni menos que el poder adquisitivo de la gente, es decir, la calidad de vida de la gente, es la pelea, y como decíamos claro. ayer, no la pelea del año electoral, la pelea del Frente de Todos, del del gobierno de la coalición. Claro. Del objetivo principal que tiene que tener el gobierno, que es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. No quiero decir de la gente, porque estoy podrido de la gente, del término sí. ese que parece la gente dice, la gente. La ciudadanía tiene, elige a sus representantes para que lo defiendan sus intereses, ha sido agredida por una política, ha sufrido la agresión agravada por la pandemia, y las políticas públicas tienen que ir reconstruyendo ese camino y devolviendo lo que se ha perdido en primer lugar, porque tampoco estamos para decir que ahí terminaría. La puja distributiva no tiene límite en un 4%. Desde luego que todo esto es un paquete, no es solo los precios y salarios. Claro. Es como el Estado da la pelea por los precios de transferencia, por la subfacturación, por el contrabando, por el trabajo en negro. Son tantos frentes que confluyen en definitiva en una misma cuestión. Pues todo eso que nombré antes significaría además más ingresos impositivos. Y ayer, cuando Guzmán explicaba lo de la negociación de la deuda, decía, esto le deja al Estado la posibilidad de que lo que hubiera gastado en intereses lo invierta en obras de infraestructura. Y enumeró, claro. dijo, inversiones en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en vivienda, en rutas, y que todo eso, además de que soluciona problemas de la gente, genera trabajo. Y esa generación de trabajo actúa desde la demanda como un cebador de la actividad económica. Ahora, tengo pregunta. Dale. Es solo Guzmán el que tiene que hacer el esfuerzo. En el fallido ya está la sí. está. Que temita que te metes. Es solo Guzmán el que tiene que hacer el esfuerzo. Porque yo ayer lo escuchaba y claro, era clarísimo, con tranquilidad. Está explicado. Claro que Guzmán conduce, para mí está claro que Guzmán conduce. Pero digo, el presidente. No, es el gobierno. Yo no voy a entrar en la cosa del ministro y el ministro el otro. No cuenten conmigo para eso. Yo entiendo que no es el gobierno. El gobierno. Pero no es por nombres propios. No digo por nombres propios. Yo digo por el esquema de formación tiene que de precios, evaluar. Por ejemplo. Esa es una responsabilidad de quien conduce, de evaluar la eficacia de sus colaboradores. Los ministros son colaboradores. Tienen que cumplir con el objetivo general. Si suman al conjunto, está bien. Si restan, es una preocupación de quien conduce. Uno puede tener una opinión, pero yo no voy a entrar en... No, por eso yo lo que te digo es, no se trata de nombres propios, sino de si es solo un esfuerzo del Ministerio de Economía. Porque por lo que vos contabas, digo, es mucho más grande. Y el mismo Guzmán en un momento lo decía, ¿no? Claro, cuando yo lo veo al nuevo ministro de Hábitat, el impulso que trata de darle al tema de vivienda, claro. creo que ahí se vio un déficit, se resolvió un problema, o se tomó medidas para resolver un problema. Sí, bueno. Supongo que Arroyo y Catopodis, digo, todos tienen algo que aportar ahí. No, bueno, está bien, pero la decisión la decisión del cambio es una decisión del presidente, una decisión del gobierno. La conducción política del presidente, y después va evaluando. Yo voy a recoger lo que dice. Y diríamos del gobierno, porque el presidente es la última expresión, bueno. que tiene la última palabra, pero yo no. Tampoco es un señor encerrado en una pieza tomando decisiones. Cada cual con sus pesos relativos dentro de la coalición. Yo voy a recoger el guante que lanza Marcos. Fue un fallido igual. Y en los términos de Carlos, voy a decir. Hay un par de ministros que están en seria evaluación en función de su colaboración con el gobierno. Y uno especialmente que va a participar de la reunión del miércoles que viene. Que para mí hace rato está en discusión, pero bueno. Bien. No me dejes con la incógnita. No me dejes con la incógnita. Hay tengo una duda. Por no conocer. En un momento, Guzmán dice, el tema inflación, el tema precios, es esencialmente macroeconómico. Dijo algo así. Sí. Y yo me perdí, entonces digo, pero y esta puja no es más del día a día. No, yo acabo de decir, sí. Marcos, sí. Acabo de decir que a mi gusto, en esa definición, faltó un poco más puja, lo acabo de decir, de la importancia de la puja distributiva. Está muy bien que el ministro tenga preocupación por el ordenamiento de las variables macroeconómicas que terminan formando parte de la puja distributiva. No es que son parte del manual o que es un tema de la cátedra lo que él está diciendo y no tiene nada que ver. Dar tranquilidad de que el tipo de cambio no va a tener saltos bruscos y despejar como se logró despejar la expectativa devaluatoria es una gran contribución en este tema de la puja distributiva, porque los precios aumentan por las dudas, porque están las expectativas de que va a haber una devaluación. Si por las dudas desaparece, hay un elemento menos para las justificaciones que se ponen para algunas medidas que se toman. Por ejemplo, si la compra de dólares en los mercados paralelos desaparece, se minimiza, eso contribuye desde luego a todas esas especulaciones que se hacen. Y así de corrido, es decir, no se puede negar la importancia de la macroeconomía, no es una cosa de la cátedra, es una cosa de la gestión de la macroeconomía. Yo únicamente digo, me parece que en la definición yo le hubiera puesto un poco más de, desde luego está la puja distributiva y algo que no se está hablando, el derecho del Estado a entrar en las cadenas de valor. Derecho, dijiste, mirá qué interesante. Obvio, están las leyes, no fueron derogadas, hay que aplicarlas. Las sancionamos en el 2014. No sé en qué estado están, porque hubo amparo, no sé si están aplicables o están vigente, amparadas. Va, vigentes están, pero no sabemos si están aplicables. No sé si se pueden aplicar. Pero entrar a analizar la cadena de valores, observar el margen de ganancia de cada sector, ¿no? Ver las distorsiones. Porque uno dice, y tómamelo como lo digo, las prepagas ganan fortuna. Veámoslo. Porque nadie le puede pedir a las prepagas que trabajen perdiendo plata. Mostremos. Si ellos tienen que aumentar porque los costos les subieron, analicemos esa cosa, porque si no podría estar mal. Entonces, discutamos con más elementos. Yo digo siempre el ejemplo más sensible. Ayer estaba en los diarios que los tamberos se quejaban que el precio de la leche que cobran es insuficiente, sí. Que no le cubre los costos. Y el precio de la leche que pagan los consumidores decimos que es altísimo, que no se puede pagar. Claro. Entonces, desde luego, hay que revisar todo lo que pasa desde la teta de la vaca hasta el mostrador del hipermercado, claro. A la góndola. Cuántas manos, son todas necesarias, son los métodos más eficaces, todas las cuestiones que habría que analizar. Para mí esa es una cuestión clave, poder intervenir en esas cadenas de valor y poder sobre esa base ir acomodando precios y salarios, que los precios tengan que ver partiendo de la base de que estás en un sistema donde hay actividad privada y la actividad privada tiene que tener rentabilidad para funcionar, que esa rentabilidad sea la razonable, la esperable, y no la del producto de la especulación o lo que, por lo que pudiera pasar, aumento. O porque tengo posición dominante y entonces pongo el precio que quiero. Entonces, todas las cosas que se van tomando, la góndola con 5 productos por lo menos, nadie más que el 30% y demás, es un camino para evitar esos abusos. Que en la góndola tenga que haber una proporción de producción pyme, de agricultura familiar y demás, marca una intención de hacia dónde se quiere ir. ¿Alcanza? No, ninguna sola alcanza. El problema es que son medidas todas que apuntan, a mi juicio, en la dirección correcta. Son aportes en la dirección correcta. Y bueno, y todo eso después hay que amalgamarlo y lograr que funcione como una unidad, digamos, y que las cosas se complementen adecuadamente. Va a ser intensa esa discusión que se abre, y vuelvo a lo que estoy diciendo. Si termina en un decálogo de buenas intenciones, va a pasar muy poco. Si esto es, nos comprometemos a los mayores esfuerzos, va a pasar muy poco. Tiene que haber reglas, y tiene que estar el Estado como regulador de esas reglas. Ayer, porque también está la otra, el Estado dice bien, no hay tope a las paritarias. Ahora, también si dice no hay tope a las paritarias, tiene el problema de cuando le tiene que decir que hay tope del otro lado. Claro, que hay tope al salario. Claro. Entonces, bueno, ahí viene una negociación, veremos cómo se va encaminando. Me parece. Sí. No, iba a agregar, porque no quiero que quede como que esquivo el asunto, digamos, ¿no? El ministro al que se le pide que deje de jugar el partido al trote es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Mira. Y esta es una escena en la que tiene que ser gran protagonista, porque hasta donde entiendo, Culfas y Moroni van a tener el gran protagonismo de conducir, si vos querés, los vaivenes de esta reunión o de este pacto de precios y salarios que comienza formalmente el próximo miércoles. Después hay otros ministros, ¿no?, que están. Atención con el tema de Hidrovía y el ministro de Transporte. Ayer hablé del tema yo. Atención, que puede haber novedades ahí. Pues un tema sensible que por abajo va haciendo mucho ruido. El otro día les dije que lo busquen a Tetamanti y lo reporten. Sí, sí. Lo entrevistó Cintia acá. Sí. Ah, lo entrevistó Cintia. Sí. Sí, aparte el columnista de Soberanía que tenemos ahí también en el programa, estuvo hablando sobre el tema, Canal Magdalena, Hidrovía, el nuevo decreto. Bueno, ahí hay una cuestión que está por resolverse. Ahora el 20 va a haber una reunión del Consejo. Entonces cita a un montón en base a un decreto, a un montón de organismos, ONG y representaciones diversas para opinar sobre el asunto y ver, bueno, allí hay un riesgo de pérdida de soberanía. Dicen algunos, hay que ver cómo se termina resolviendo, ¿no? Hay que ver cómo se termina resolviendo. Todavía no está dicha la última palabra, me parece. Porque se caen las concesiones, digamos. Hay una sociedad del Estado. Por ahí va casi todo lo que sale de la cuenca del Plata, va hacia afuera, digamos, lo que se exporta. Baja por el río con bandera paraguaya y boliviana, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay que pasar por Montevideo para conectar todo el sistema de río con el mar, ¿no? Pero creo que el problema no es la hidrovía, sino lo que viene por la hidrovía. ¿Cómo se controla y se regula eso? La hidrovía como concepto está bien, me parece a mí, y que se integre y que la salida de los puertos, etcétera. Ahora, después es menos explicable por qué Vicentín le vende a Vicentín Uruguay, digamos, y Vicentín Uruguay exporta desde el Uruguay, y nosotros acá le vendíamos barato a Vicentín Uruguay, entonces acá pagamos menos retenciones, y en Uruguay no tiene retenciones, entonces sale menos el aporte de las retenciones a la economía argentina. Bueno, esas son las cosas que hay que impedir que puedan seguir pasando. Por eso decía que cuando se logre, yo no sé si es evitar, achicar considerablemente todas las filtraciones que sigue habiendo, que son pérdida de recursos, con eso solo seguramente se debe poder mejorar bastante la cuestión. Pero son así las digo yo, ¿no? Las coaliciones, no todos en una coalición andan a la misma velocidad, pero casi por lógica, te diría. Y sí, porque si no sería un partido en una coalición. Claro, hay espacios políticos más dinámicos, hay cosas donde hay más confluencia y otras donde hay más diversidad. ¿Cómo la llamábamos? Amplia, diversa y plural. Amplia, diversa y plural. Sí, a propósito de eso, se cumplen 50 años de la creación del Frente Amplio Uruguayo. Digo, ya para tomar aunque sea un modelo también de coalición diversa. Un modelo más que exitoso, más allá de que uno pueda... En Uruguay. Bueno, era el Frente Uruguayo. Sí. Era el Frente Uruguayo. Te apuraste, ni me dejaste decir en qué era exitoso. Qué apuro, Dios. El Frente Amplio Uruguayo tenía públicos debates sobre sus divergencias. Sí, es verdad. Y mil veces se anunció que los que querían que se termine decían que se rompía, que terminaba y demás, porque había posturas encontradas a su interior sobre cómo actuar sobre distintas cosas. Y creo que su gran virtud fue justamente que nunca se rompió y que siempre encontró finalmente un punto de equilibrio entre esas distintas fuerzas y así avanzó a lo largo de toda su vida, ¿no? Aún en las derrotas. Construyó una identidad. ¿Cómo? Que construyó una identidad elástica. Así es. Y aún en las derrotas. Y aún en las derrotas. Encontró cohesión en las derrotas. Pero además esto que dice Roberto, construyó una identidad en un país que tenía un bipartidismo ancestral y que construyó un nuevo jugador inevitable y clave, porque sigamos diciendo que el Frente Amplio gobierna Montevideo. Sí, Canelones, las dos ciudades más importantes. Las dos ciudades más importantes del Uruguay, después de una larga gestión gobernando la nación, y que perdió ahí. Es decir, como diríamos, tan malo le fue a los muchachos, para ser justos. Pero yo rescato, creo entender cuando Roberto lo plantea, que lo que está rescatando es la capacidad de poner la unidad como un valor superlativo y resolver adentro las diferencias que nunca dejaron de existir. Que nunca dejaron de existir, pero que no impidieron gobernar. Creo que ese sería un poco el tema. 0-0. Y bueno, nosotros venimos de una tradición diferente, nos cuesta más. Nos cuesta mucho y más, entonces, claro. Entonces, cuando visualizamos alguna discrepancia o algún matiz, siempre nos parece que tiene que terminar inevitablemente en una ruptura o en un conflicto, y no en una negociación y en un acuerdo. Bueno, eso es parte del aprendizaje también. No tenemos muchas experiencias de gobierno de coalición en la Argentina. No, claro, no, por supuesto. Pero aparte, donde cada actor sea, a su vez, el que representa a una de las corrientes, pero el que representa a la unidad dentro de cada corriente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí. Astori era un tipo, obviamente, libremercadista en el Frente Amplio Uruguayo. Pero el tipo, ante las corporaciones, era un Frente Amplista. Claro. Y cuando iba a las reuniones del Frente Amplio, era un tipo que traía la agenda de esas corporaciones, porque de alguna manera trataban de dialogar con ellas, ¿no? Porque él representaba eso. Claro. Entiendo. Claro. Bueno, una experiencia interesante de ver, digamos, ¿no? Creo que sí. Desde luego, después tenés que adaptarla a las características. Nosotros no somos iguales que los uruguayos, tenemos otra idiosincrasia, otra manera de tomar mate, y lógicamente también de hacer política. Pero bueno, claro, así es la vida. Claro que sí, bastante diferente. Che, nos estamos yendo, y 34, no dijimos nada de las novedades. Esto se bueno, ¿qué conduce, caballero? La incógnita permanente, estaba la revolución permanente, ahora tenemos la incógnita permanente, ¿viste? Che, ¿cómo arrancamos? El lunes va a haber novedades, importante. Relanzamos la programación, se va a terminar afianzando en los primeros 15 días de febrero, porque tenemos a una nueva integrante de la escudería que se incorpora a partir de ese lunes 15 de febrero. Que hoy vamos a develar el nombre, porque ayer trascendió un poco. Sí. Lo vamos a develar en el otro pase. Ahora, en este pase. ¿Por qué en el otro y no ahora? No nos porque, quiere, tenemos, porque tenemos un audiecito que estará en el otro pase, claro. Y lo prometimos para. Se lo prometimos. Claro, porque nos discriminan. Se lo prometimos a la otra dama de la escudería. Caruso, y bueno, vos y yo estamos sí. Pintados. Ahora vamos a un bar, ahora vamos a un bar y terminamos toda esta discusión. Sí, sí, claro. Está muy bien, muchachos, háganlo así. Acá vamos a liberar los nombres de los varones. Sí. Porque. Los nombres de los varones se incorporan nada más y nada menos que Mariano Hamilton. Epa. ¿Sí? Que viene con su back deportivo, pero también de información general. Ayer estábamos hablando de algunos libros, ¿no? Uh-huh. Que él publicó, que son muy interesantes, y que no tienen que Mariano ver precisamente con el deportivo. Tiene un bagaje. Sí, es columnista multipropósito. Se incorpora a la escudería. También Néstor Restivo, otro gran jugador, que también se incorpora. Por a la fin vamos a entender China. Vamos a entender China. Entiendo que también por ahí aparece alguien que tiene que ver con los temas judiciales del lado de afuera, ¿no? Pero digo, eso, por la duda, eso, claro. Eso guardemos, dosifiquémoslo. Hay que ponerle un bozal a caballero. Creo que ya está resuelto. Eso, sí, sí, está resuelto, pero dosifiquémoslo. No lo decimos todavía, no lo decimos todavía. Cuando tengamos alguien que sabe mucho de temas judiciales, uh-huh. Es abogado Está en libertad, es bueno decirlo, ¿no? Siempre por las dudas. Y muy futbolero, a mí me encanta. No se dedica a defender presos. Es muy futbolero. Es muy futbolero. No, se dedica a defender causas justas, que es mejor. Causas, sí, sí. Causas justas. 10 de muy buen pie. Jugaba de 10 con muy buen pie. Jugué con el hijo. Está un poquito gordo para eso. No, ahora no. Para eso dije. Yo no dije nada. También vamos a tener un gran déjà vu. En un punto vamos a tener un gran déjà vu. Cierto. Lo mejor de aquella Radio Nacional, lo mejor de lo que fue Radio El Plata en su momento, me parece que vuelve una dupla que en su momento nos dio muchas alegrías y que afrontamos cosas juntos durante mucho tiempo, los tiempos muy duros muy y difíciles. Porque volvemos a trabajar con Pablito Caruso, juntos. Así es. Vamos arriba a los faroles, como dicen aquí en Uruguay. Y el programa cabecera, que es el que conduce Roberto Caballero, tiene una hora más de duración. Se agranda el programa para que todo eso que acaba de decir entre. Entre, claro, de alguna manera vaya entrando. Pero también tenemos en la primera mañana un reemplazo para Pablo, pero en realidad es el querido Marquito Cittadini también. Por eso dijimos que hicimos como un cambio al interior, ¿viste? También amplios, plurales y diversos, digamos, nos fuimos mezclando y vamos a hacer una nueva propuesta para este año. Yo te escuchaba ayer cuando con Cintia estaban hablando del tema y creo que está bien. No se va nadie, se agrega gente. Claro, sí, por supuesto. El tema es que, bueno, todo esto tiene que ver con un enorme esfuerzo y para querer este año, que nos parece un año clave, estar con la mayor potencia disponible y también para juntar y reconocer a grandes profesionales, porque a fin de cuentas la escudería se transforma en eso, también una plataforma, una especie de portaaviones donde grandes profesionales vienen a decir lo suyo, muchos de ellos muy queridos y muy reconocidos, no solamente por nosotros, sino por las audiencias, ¿no? De eso se trata. Por eso decimos, nos agrandamos. Ahora, agrandarse quiere decir crecer, ¿viste? Entonces, no te agrandes. Estaba pensando en ver la escudería, le vamos a decir Chacarita. Bueno, señores, señoras, nos tenemos que ir a las noticias, nos pasamos unos minutitos.